porque contigo el amor se me va incomparable. Eres el aire para mí, un gran amor que hace vivir. Tienes la fuerza de un ciclón que me deshace. ¡Qué belleza de mujer! ¡Qué locura de amor! ¡Que me tiene prisionero en las redes de su corazón! ¡Qué belleza de mujer! ¡Qué historia! Como este se ve una vez en la vida, te entregas toda y más, amándome sin medida, porque me hace delirar la forma que tienes de amar. Me pones tan cerca de Dios con tus caricias.